Buenas noches, estimados amigos, escuchas de los eternos rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 25 de noviembre del año 2014 y en el programa de hoy pues me acompaña como de costumbre a mi partner y amigo Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo te ha ido? Bueno, a mí me ha ido bien y al equipo también. Coño, sí, hoy están de fiesta. Hoy es Messi, pasó el récord de Raúl de goleadores. Te felicito, pues. Gracias, pero la fiesta, déjame decirte que van a ser unas fiestas patronales porque vienen desde el fin de semana. Bueno, también sí, con la superación del récord de Sarra en la liga. También te felicito. Sí, Te señor. vuelvo a felicitar, pues. Muchas gracias. Ese, por supuesto, es un tema que vamos a tocar aquí en el día de hoy. También vamos a tocar, partner, de que hubo el sorteo de la Copa América. Vamos a revisar los grupos, a ver cuáles nos parecen más fuertes, cuáles nos parecen más débiles. Y por supuesto, también hay que hablar de Champions League, que hubo partidos el día de hoy. Van a haber partidos también en los próximos días. Y bueno, vamos a tocar para no hacerlo demasiado largo, pues vamos a tocar los partidos del fin de semana de liga, pues que nuestro equipo golearon a sus respectivos contrincantes. Y también ganó el Atlético. Si tú quieres, te doy la palabra para que empieces con tu tema que traes para hoy, que es una investigación que realizaste, tengo entendido, sobre un jugador muy importante al fútbol mundial. Bueno, sí, yo voy a hablar. Bueno, me van a sacar la cédula de identidad los oyentes porque me voy a referir de Pelé. A raíz de que últimamente está teniendo unos problemas de salud y bueno, este ha sido un jugador importante. Y yo tengo aquí consultando un libro que, bueno, uno de los tantos libros que Pelé. Bueno, o que sacaron sobre la vida de Pelé, y no voy a referir lo de los mundiales. Supuestamente este libro es autobiográfico, y yo me referí a los mundiales donde participó Pelé. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El Rey Pelé, su verdadera historia relatada por él mismo. Entonces, el libro dice: Con cariño para mis amigos de Venezuela, y está editado por McGraw-Hill, imagínate esto. Okay. Bueno, el libro arranca en el capítulo de los mundiales con el capítulo 2 que dice Suecia y Chile. Campeonato Mundial de 1958, Suecia. Empiezo a descubrir el mundo. En ese campeonato el campeón fue Brasil. Y Pérez tuvo una actuación destacada, pero también era una constelación de estrellas que entre los cuales estaba Didi, Babá, Zagallo, Dayalma Santos, Gilmar en la portería. Después habla del capítulo mundial de 1962, Chile. No estaba en ese equipo del 58, no estaba Garrincha. Estaba Garrincha, sí. Ah, ese era tremendo jugador también. Sí. Después, Campeonato Mundial de 1962, Chile. Un médico que no quiso acabar con mi carrera. Se mantuvo. Voy a leer solamente pequeños pasajes porque la vida. Él jugó cinco campeonatos mundiales. Un médico que no quiso acabar con mi carrera. Se mantuvo el mismo esquema para el campeonato de 1962. Terminé el mismo equipo. De la selección que ya ganó aquella final en Estocolmo, aún jugamos ahora bajo las órdenes de Aimoré Moreira, Gilmar, Yayalma Santos, Nilton Sato, Zito, Didi, Garrincha, Babá, Zagallo y yo. Bueno, en ese mundial, Pelé se lesionó en medio del mundial y lo sustituyó un jugador que tuvo sus momentos de gloria, que fue Amarildo. Después, el capítulo 3 dice Mundial de 1966, Inglaterra, el fracaso. De 1968 a 66 fueron varios los nuevos jugadores que surgieron. Bueno, se llevaron una serie de jugadores y bueno, pero para hacer el cuento corto es que yo me recuerdo que en ese mundial Brasil no estaba tan fino y aparte que hubo un juego que jugaron contra Portugal que bueno, que se destacó en ese mundial mucho Eusebio. La pantera de Mozambique, le decía. Sí, el mundial, entonces en ese mundial, Coluna, un jugador portugués, bueno, hicieron una marcación hombre a hombre y hasta yo creo exagerada. Y después habla del mundial 1970, que fue su gloria, que fue la de México. Y entonces empieza a describir cada equipo, cada partido. Uno, por ejemplo, el primer partido fue Checoslovaquia. Casi un gol que hubiera sido inolvidable. Ese me recuerdo yo que fue un tiro que hizo desde la media cancha y que por poco fue un gol. Después el capítulo 6 dice Inglaterra, un juego especial. El 7 de junio de 1970 fue un día especial. Nos enfrentaríamos a los campeones del mundo, Inglaterra. Ese juego le hizo un cabezazo contra Gordon Banks, que bueno, que se le agarró en la rayita. Y el tanto ganador, que porque el partido terminó 1-0, lo realizó Jairzinho y creo que fue a pase de Pelé. Después, el siguiente juego al que se refiere de Pelé, pero también jugaron contra Rumania. Que fue un partido de numerosos goles y después jugaron contra Perú. Y entonces en el capítulo 7 dice, Perú, Didi estaba en la otra banca. Entonces él empieza así, calificamos en primer lugar del grupo 3 con sede en Guadalajara. Recibíamos la visita de Perú, segundo lugar del grupo 4 con sede en León. Era una gran ventaja. Perú también jugó en Brasil y los nombres de Cubillas, Perico León, De la Torre, Chumpitaz, Mifflin y Gallardo, sobre todo que jugó Palmeiras, eran bien conocidos para nosotros. Y bueno, ese partido Perú creo que terminó como que fue 5-2 porque por lo menos dos errores de ese juego fueron achacados al arquero que se llama, no me recuerdo ahorita cómo se llama el arquero. Después del capítulo 8 habla de la semifinal y dice, Uruguay, si yo o Dodiño hubiéramos estado allí. Y entonces se recuerda que el papá de Pelé se llamaba Dodiño y era jugador profesional de fútbol. Y todavía los brasileños tenían el corazón partido por el maracanazo que le metió que Uruguay, le metió 2-1 en el Maracaná. Y entonces después, bueno, viene Italia que es una final pero una tercera venganza. Porque él dice que fueron tres venganzas. La primera fue contra Inglaterra, campeón de 66. La segunda contra Uruguay por la derrota de 1958. Y ahora algunos recordaban que Brasil había perdido contra Italia en el Mundial de 1938. Así que Pelé como que, ¿cómo se llama? Se recuerda mucho de las venganzas. El primer gol fue de cabeza, esa final fue de pelea de cabeza a un pase de Rivelino. El empate lo estableció Italia con gol de arriba. El segundo gol lo metió Gerson. El tercer gol no me recuerdo quién lo metió, pero el cuarto gol sí me recuerdo mucho que fue a un pase de Pelé. Lo metió Carlos Alberto. Ese pase, yo recuerdo que Pelé lo hizo así sin mirar, porque él sabía que venía, o lo vio quizás con el rabo del ojo, pero él no voltea la cabeza, sino que mira hacia la izquierda y pasa la pelota hacia la derecha, dejando al defensa totalmente descolocado. Y ahí entra Carlos Alberto y metió ese gol que fue el último. Sí. Sí. Entonces la final esa terminó 4-1. En ese campeonato mundial hubo un juego que fue la definición tercer y cuarto lugar que fue entre Alemania y no, en una semifinal que era Alemania contra Italia, que ganó Italia 4-3, que yo no sé si tú te recuerdas o los oyentes se recuerdan que Beckenbauer se dislocó un hombro y jugó con un brazo vendado, así como, y bueno, fue un juego que yo recuerdo de uno de los juegos más emocionantes que yo he presenciado en unos campeonatos mundiales. Y volviendo a lo de Pelé y de su libro que estoy consultando, solamente voy a citar esta frase. Me acordé de 1958 de Bellini levantando la copa por primera vez. Recordé a Mauro de 1962 repitiendo acción de Bellini y ahora no salía de mi mente el gesto de Carlos Alberto que levantó el trofeo, lo besó y lo pasó a nuestras manos. Bueno, Pelé después no quiso jugar, no sé, jugó fútbol. Yo creo que lo firmó el Cosmos en el año 77, si mal no recuerdo, y no jugó el campeonato 74. Y bueno, y terminó, a la hora de decir clubes de Pelé, fueron el Santos de Brasil y el Cosmos de Nueva York. Y fue cuando empezó el fútbol, que es conocido en Estados Unidos como soccer, a ser conocido en Estados Unidos. Bueno, eso. Hay una película donde Pelé protagoniza junto con Sylvester Stallone, que hacen un equipo de soccer, o bueno, un equipo de fútbol, de los prisioneros de guerra contra los alemanes. No sé si tú viste esa película. Sí. Y hay unos cuantos jugadores ahí, yo recuerdo a Ardiles, jugadores que estaban activos en ese momento que se hizo esa película, pues, que es también de los años 70 o de comienzo de los 80. Que entonces al final Por cierto, ellos se escapan ayudados por la multitud, que hay como una invasión de campo y toda la multitud los ayuda a ellos a escaparse porque les prestan ropa y todo eso para que se puedan escapar. Una película bien interesante. sí, y como ¿cómo se llama? Como gesto, como ¿cómo se llama? Esto no, como coincidencia, tú que eres fanático del Barcelona, donde traspasaron a Neymar a Barcelona, el club era el Santos de Brasil, el mismo club de Pelé. Correcto, que bueno, algunos periodistas y cuando se empezó que Neymar estaba dando sus primeros pasos, pues decían que era lo más grande que había salido en el Santos desde la época de Pelé, que no es nada, no es concha de ajo, pero Bueno, así a grandes rasgos, bueno, resumo la carrera de este gran jugador y bueno, y vamos a seguir con el programa y deseando que mejore de salud. para muchos el más grande de la historia. No, no vamos a entrar en esa discusión, pero bueno, mucha gente piensa que como Pelé nunca hubo otro, ni habrá otro. Bueno, muchas gracias, Horacio, por esta revisión de este libro del gran O'Reilly Pelé. Yo quería hablar un poquito de lo que fue el sorteo de la Copa América que se va a jugar en el año 2015 en Chile 2015. Como todos sabemos, este es el torneo, digamos, de fútbol más antiguo que existe. Y en esta oportunidad, bueno, normalmente para cuadrar los grupos se invitan algunas selecciones. En este caso los invitados son México y Jamaica, que son ambos selecciones de CONCACAF, porque la Copa América es un torneo de CONMEBOL, que es la Confederación Sudamericana. En esta oportunidad, entonces, pues el día de ayer, perdón, se hizo el sorteo. Los grupos quedaron así de la siguiente manera: el grupo A, el equipo anfitrión, Chile, acompañado de México, Ecuador y Bolivia. El grupo B, Argentina, que era el cabeza de serie, con su eterno rival Uruguay, también está Paraguay y también está el invitado Jamaica. El grupo C, con Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. ¿A ti qué te parecen estos grupos, partner? Vamos a empezar con el grupo A. Chile, Ecuador, México y Bolivia. ¿Cómo lo ves? Bueno, este grupo lo veo muy equilibrado. Bueno, México le ganó recientemente a Holanda, que le metió 3-2. Sí. Pero también está... ¿Cuál fue el primero que nombraste? Chile, Ecuador, México y Bolivia. Bueno, Chile es la anfitriona, la selección anfitriona. Es la selección anfitriona y además de eso está volando. Yo, cuidadito, y no es la selección que está jugando mejor en Sudamérica. Sí, y también Ecuador no hay que desecharlo. El último sí es el... ¿Cuál es el último? El otro equipo, el que hace también el cuarteto. Bolivia. Bueno, ese sería el más... teóricamente sería el más débil, ¿no? Sí. Aquí en este grupo, obviamente, Chile es el gran favorito para clasificar el primero, y el segundo lugar pues lo van a pelear México y Ecuador, porque Bolivia no creo que tenga chance. Y entre México y Ecuador, yo me quedaría con Ecuador. Oye, parece una afirmación muy rotunda. Sí, porque, como te digo, México es un equipo muy intermitente, tiene algunos jugadores de calidad, como Carlitos Vela, como que bueno, pero eso mismo, no sabemos si Carlitos Vela va a jugar o no, en estos momentos está jugando, pero por ejemplo no jugó el Mundial, entonces porque es una persona muy, digamos, de un carácter difícil, está el Chicharito, hay jugadores buenos ahí en ese equipo mexicano, como Andrés Guardado, etcétera, pero yo Ecuador lo veo más fuerte físicamente y habría que ver estos partidos, si se va a jugar en la altura o no, pero Ecuador tiene jugadores como Valencia, el Manchester United, tiene jugadores de calidad que juegan en Europa. Yo creo que ese grupo, el segundo, debería ser Ecuador, pero bueno, me puedo equivocar, pues como siempre puede suceder. A ver, partner, grupo 2, Argentina, Uruguay, Paraguay y Jamaica. Bueno, ahí está. Yo respeto mucho a los uruguayos, la garra de Uruguay, la garra tanto de Paraguay, Uruguay, bueno, y la sapiencia argentina. Ahí entre esos tres van a estar los dos clasificados. A Maica yo lo veo un outsider. Sí. Yo no estoy muy seguro con Paraguay, porque Paraguay está viviendo horas bajas desde la anterior Copa América que llegó tercero, pero a partir de ahí pues hay jugadores que ya están bastante veteranos. Uruguay, bueno, también tiene jugadores veteranos ahí, pero tiene jugadores que de gran calidad, como es Cavani, como es Luis Suárez, como es Godín del Atlético de Madrid, el ruso Pérez. Entonces yo aquí sí lo veo un poquito más claro. Yo pienso que Argentina y Uruguay en ese orden van a pasar. Bueno, pero uno no sabe los valores nuevos de los paraguayos. Es verdad. Nosotros no sabemos una información de eso. Pero debe ser uno o dos. Es un equipo que está en construcción, pues. Entonces le veo ventaja a Uruguay en ese aspecto. Y bueno, y cuidadito, y Uruguay no le da una sorpresa a Argentina cuando juegue entre ellos, ¿no? Porque ese es un partido que uno nunca sabe. El clásico del Río de la Plata, pues que puede pasar ahí, pero bueno, se pinta leña. Lo que sí te puedo pronosticar es que se han dado de leña. Es verdad. Ok, vamos al grupo C: Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Bueno, ahí en la teoría deberían ser Brasil el número uno y Colombia el número dos, o al revés, el número uno Colombia y el número dos Brasil, en la teoría. Lamentablemente para nuestro país no creo que vaya. Bueno, vaya. Acuérdate que lo mismo dijeron en la anterior Copa América, llegamos de cuarto y no nos metimos en la final por un penalti. No sé, pero es que yo creo que la preparación de Venezuela se empezó muy tarde, porque estaban cuando renunció el anterior director técnico, Faría. Faría. Sí, Tenían tardaron 8 meses para nombrar un técnico, eso estamos claros. entonces. Pero bueno, yo te digo una cosa, Brasil debe ganar sin problema este grupo, pero estamos claros que Colombia está en horas altas, con James Rodríguez, con Falcao, pues habría que ver, Teófilo Vaca, con Vaca. Gutiérrez, Vaca, tiene grandes jugadores Colombia, pero siempre los enfrentamientos en los últimos años, Colombia-Venezuela, Venezuela le ha plantado cara a Colombia, inclusive le ha ganado aquí y allá. Entonces, cuidadito ahí, se le sale una rueda en la carreta y clasifica Brasil-Venezuela, que es lo que Bueno, nosotros estamos ligando. Pero sí, el equipo de Dunga, yo lo veo que ha enderezado, ha tomado digamos, la rienda del equipo y ha tomado las decisiones que le faltó a Filipao tomar y va muy bien. Bueno, está invicto desde que Dunga se hizo cargo del equipo. Entonces, Yo te voy a proponer la orden Libertador por tanta fe en el equipo. pero hay que tener fe, hay que tener fe. Pero bueno, la lógica daría sí que Brasil-Colombia debería ser la llave en este grupo, pero bueno, vamos a ligar a nuestro vinotinto y sobre todo que de aquí al año 2015 se pauten una buena cantidad de partidos amistosos con buenas selecciones, con rivales que realmente sirvan unos buenos sparring, no nos traigan a Guinea Ecuatorial ni a ninguno de esos, porque la Federación aquí Venezolana de Fútbol sabemos cómo trabaja. Así como no se aprovecharon los partidos amistosos que estaban disponibles cuando el Mundial, ahorita pudiera pasar lo mismo. Pero bueno, esperemos que no sea así y con este nuevo técnico Chito San Vicente, pues que las cosas sean diferentes y bueno, y por lo menos superemos la primera fase y ojalá pudiéramos mejorar la actuación de hace 3 años. De hace 2 años. Ok, partner, eso es lo que yo tenía aquí de la Copa América. Lo otro que tengo entonces, que tú ya lo tocaste, pues es que en estos días hubo celebración en el Camp Nou primero y después la celebración hoy fue el equipo culé estaba de visitante. ¿Por qué hubo celebración en el Camp Nou? Porque en la goleada Barcelona 5, Sevilla 1, con 3 goles de Leo Messi, con el primer gol igualó a Telmo Zarra como máximo goleador de la Liga Española, con el segundo lo superó y con el tercero, por supuesto, estableció un registro todavía mayor. De estos 3 goles, que fueron todos diferentes porque el primero fue de tiro libre. El segundo fue rematando un balón que le dieron desde la banda izquierda. Y el tercero fue la típica jugada de Messi, que es cuando arranca de la derecha, hace una diagonal y se lleva varios por delante, llega hasta el área. En esta oportunidad se la pasó a Neymar y Neymar se la devuelve a la pared y ahí entonces marcó el tercero. Los otros goles fueron del propio Neymar y de Iván Rakitic. Este es el gol que yo me, si se quiere, me voy a quedar, que me gustó más. ¿Por qué? Porque la jugada toda es de Luis Suárez. Luis Suárez agarra el balón, se va hasta la línea de fondo, espera. Llega Neymar al punto de penalti y lo estaba marcando tres sevillistas. Y por supuesto, un cuarto que vino a marcar al uruguayo. Entonces nadie vio a Rakitic que venía en el segundo palo y le hace una jugada que llaman de sombrerito o de vaselina a su marcador y se la pone en la cabeza a Rakitic que lo que tuvo que hacer fue empujarla al fondo de la red. Entonces un gol muy bonito donde se vio realmente la inteligencia de este jugador que yo critiqué en su oportunidad su fichaje primero por el costo. Y segundo, porque me parecía que no era necesario salir de Alexis Sánchez, que había hecho al final una buena campaña de sus 3 que estuvo con nosotros. La última fue la mejor. Y con el fichaje de Neymar, a mí me pareció suficiente para tener esa tripleta atacante. Pero realmente se está viendo. Ah, bueno, el otro que yo criticaba, por supuesto, era que con la sanción de la FIFA, pues íbamos a tener un jugador parado ahí durante mucho tiempo que no lo íbamos a poder aprovechar. Pero bueno, ya eso es historia. Ya el uruguayo está rindiendo dividendos. Y en esta jugada que yo estoy comentando, se le vieron la grande dote que él tiene, que no es solo un killer de área que busca el gol, sino que sabe ubicar al compañero mejor ubicado y tiene mucha inteligencia y mucha calidad para meter la asistencia. En el partido de Champions, que después voy a hablar de él, por primera vez el uruguayo metió un gol con la franela azulgrana. Eso fue el partido Barcelona 5, Sevilla 1, donde, por cierto, tengo que comentar que hubo como pudiéramos decir, una especie de referéndum, porque resulta que habían grabado un video sabiendo pues con anterioridad que en algún momento la Pulga iba a superar el récord de Sarra, por supuesto que no se sabía cuándo, pero entonces ya la gente de los medios, la gente de comunicaciones del equipo había grabado un video donde varias personas, entre ellos de todo, etcétera, Ronaldinho felicitaba pues a Messi por su logro. Resulta, partner, que en uno del después al terminar el partido pues mostraron ese video en las pantallas. Entonces los jugadores se quedaron pues viendo. Entonces uno de los últimos que sale ahí felicitando es el presidente Bartomeu y ahí empezaron las pitas del soberano. Y después, cuando termina la intervención de Bartomeu, viene su bizarreta y ahí la pita fue clamorosa, rotunda, un referéndum totalmente, ¿cómo se dice?, desaprobando la gestión de la dirección deportiva. Entonces, bueno, salieron realmente con las tablas en la cabeza estos señores que obviamente estaban aprovechando la circunstancia de la alegría, pues, del récord para hacer campaña, porque ellos están en campaña, debido a que Joan Laporta está en campaña, y hay otro tercero, no recuerdo el nombre ahorita, que también está en campaña. Tanto Laporta como este otro tercero en campaña, los dos están en la encuesta por encima de la directiva actual. Entonces, ahí hubo una especie de referéndum donde salieron con las tablas en la cabeza estos señores. Eso es lo que quería yo comentar del partido Barcelona-Sevilla, pero el mismo día, partner, se jugó en campo del Eibar y el resultado fue Eibar 0, Real Madrid 4. ¿Qué tú quieres comentar de este partido? Bueno, mira, yo ese partido lo vi, pasaje del partido, y bueno, primero lo que te voy a comentar es que la Liga Española tiene unos desniveles enormes, ¿no? Porque el Eibar es un equipo vasco y el aforum del campo del Eibar eran 5.000 personas. Bueno, de hecho, recién está llegando a primera división este año. No, bueno, sí, bueno, está subiendo a primera división, pero yo, por ejemplo, cuando viví en Inglaterra, yo me hice aficionado a un equipo que se llama Queens Park Rangers, que ahorita está en Premier otra vez, ¿no? Sí. Pero el equipo después, en los años 80, bajó a segunda, yo creo que llegó hasta tercera. Y el estadio de Queens Park Rangers tendría como 25.000 a 30.000 personas. Y ese, como que hay más, yo no sé, pero también se da el fenómeno en Inglaterra que los equipos o son de una persona, o de un jeque, o de un ruso, como el Abramovich, o de cualquier otra nacionalidad. Por ejemplo, dicen que el dueño del Queens Park Rangers, el equipo este que te estoy mencionando, es el que era director técnico de la escudería de Renault, que se llamaba Flavio Briatore, que cuando Fernando Alonso empezó a incursionar en la Fórmula 1. El equipo más estable desde el punto de vista institucional, bueno, o uno, no voy a decir que en Inglaterra no hay ningún equipo estable, pero uno de los equipos más estables es el Manchester United. También hay otros equipos que tienen una larga tradición, como Liverpool, podría decirte, pero Pero yo. vamos a volver al partido. ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Bueno, primero una sensación fue que Bale metió un tiro libre, que bueno, pues, que una potencia, y es más, le quitó la pelota, ya se atreve a quitarle la pelota a Ronaldo, pues, para disparar el tiro libre. Fue un tiro libre, bueno, pues buenísimo. Y después, bueno, cuando ya entraron los primeros 2 goles del Real Madrid, ya se veía que el Leibar, y eso que el Leibar tuvo oportunidad de iniciar o de empatar, si mal no me recuerdo el marcador, porque hubo 2 contragolpes, que una y que el Casillas la salvó con los pies. Entonces, bueno, yo te puedo decir que el Real Madrid, después que, ¿cómo se llama?, es que se envalentonó el Eibar en los primeros 25 o 30 minutos del primer tiempo, ya el Real Madrid administró el partido a su conveniencia, ¿no? Y el Real Madrid también tiene un trabuco. Por ejemplo, ahorita se lesionó Modric y entonces están deshojando la margarita que se metían a Isco o metían a Kedira. Bueno, y aparte también, así como tú reconoces que tú no tenías mucha fe a la contratación de Luis Suárez, creo que fue Luis Suárez el que dijiste, ¿no? Sí. Yo tampoco tenía mucha fe en la contratación de James Rodríguez, y James Rodríguez ha demostrado que es un gran futbolista, y me quito el sombrero frente a él. Eso es lo que te puedo comentar así a grandes rasgos. Bueno, también hubo entonces victoria del Atlético de Madrid y entonces la lucha en lo alto de la tabla pues continúa. El Real Madrid en este momento es el líder con 30 puntos. Después de 12 jornadas, Barcelona sigue con 28 y Atlético de Madrid tiene 26, el Valencia tiene 24. Estos son los primeros cuatro. El Sevilla con la derrota queda relegado a los puestos de Champions. En este momento, un punto por debajo, está en puestos de Europa League. Ok, seguimos con entonces después de la jornada del fin de semana, pues entonces el día de hoy hubo Champions League, que yo quería también hablar de este tema. Hoy hubo movimiento en el grupo E con cuatro partidos, con dos partidos, perdón, con los siguientes resultados: CSKA de Moscú 1, AS Roma 1. Y en un partido épico donde la figura fue el Kun Agüero con 3 goles, Manchester City 3, Bayern de Múnich 2 en el Etihad Stadium. El equipo de los ciudadanos se había puesto por delante y luego entonces con gol del Kun Agüero a penal y posteriormente entonces el Bayern le ha dado la vuelta con goles de Xavi Alonso y de Lewandowski. Y así se fueron al descanso, 1-2. Pero entonces ya en las postrimerías del partido, con goles en el minuto 85 y en el 90, entonces el Kun Agüero se hace el héroe y le da los 3 puntos a su equipo. En el grupo F, Apoel Nicosia 0, Barcelona 4 y Paris Saint-Germain 3, Ajax de Ámsterdam 1. En el partido que se jugó en Chipre, entonces, se produjo, como ya comenté, el primer gol de Luis Suárez con la camiseta azulgrana. Yo no tuve oportunidad de ver el partido, pero sí vi este gol porque en el momento en que yo me encontraba en un negocio haciendo una cola que quería que ya me iban a atender, entonces, pero tenían puesto el partido, entonces justo cuando yo volteo el partido, se produjo este gol de Luis Suárez, que es un gol de gran calidad, porque él recibe de espaldas a la portería, se hace un autopase de tacón, gira sobre sí mismo 180 grados y le hace el mismo momento que se hace el autopase, se la mete entre las piernas al defensa, lo que se llama la jugada del caño. Le hace un caño al defensa y queda totalmente mano a mano con el arquero y define el segundo palo. Entonces es un gol de extraordinaria calidad. Y después vino entonces la tripleta, que ya van entonces dos tripletas consecutivas de Lionel Messi, en el 38, en el 58 y en el 87. Y con esto entonces superó, como tú dijiste, a Raúl González Blanco, en la que estaba empatado con él en la punta de máximos goleadores en lo que es la Champions League. Esto, por supuesto, que va a espolear a CR7, que le toca jugar con el Real Madrid esta semana, y entonces pues muy probable que CR7 pues también tenga una buena jornada y entonces logre empatar o incluso superar a Lionel Messi en esto que definitivamente va a ser, ellos van a llevar estos dos jugadores que son rivales pues en la Liga Española, pues también a nivel de la Champions, este registro pues goleador que ya han superado o uno de ellos ha superado a Raúl, pues van a, entre ellos dos pues le queda mucho tiempo pues de vida futbolística y entonces quién sabe cuánto van a llevar el registro, pero quizás lo van a llevar a niveles inalcanzable, diría yo, dada la calidad de estos dos jugadores. En el otro partido, París Saint-Germain 3, como dije, Ajax de Ámsterdam 1, en el Parque de los Príncipes. En esta oportunidad, el PSG con goles, dos de Edison Cavani y el otro de Zlatan, que ya está recuperado y regresa pues haciendo goles, le ganan al Ajax, que está eliminado de la Champions. En el grupo G, Schalke 04-0, Chelsea 5, una manita del equipo de Mourinho a domicilio, en casa del Schalke, en el Veltins Arena. Goles de John Terry, de Willian, de Jan Kirchhoff, un autogol, de Didier Drogba, el veterano, y de Ramírez, el otro brasileño. Entonces, esta manita pues del equipo del Chelsea que está pisando duro en la Champions. En el otro partido de este grupo, Sporting de Lisboa 3, Maribor 1. Grupo H, Bate Borisov 0, FC Porto 3 y Shakhtar Donetsk 0, Athletic Bilbao 1. Esta victoria del Athletic Bilbao le permite tener esperanza de permanecer no en Champions League, pero sí pasar a la Europa League, dependiendo del resultado de su último partido. Entonces, esto es la jornada de hoy. En el día de mañana van a haber movimiento en el grupo A. Se va a jugar en el Vicente Calderón, Atlético Madrid, Olympiacos, y en el mismo grupo, Malmö, Juventus. En el grupo B, el Basilea va a recibir al Real Madrid. Esto debe ser un partido de trámite. Y en el mismo grupo B, Ludogorets va a recibir a Liverpool. En el grupo C, todos estos partidos son mañana. Zenit San Petersburgo va a recibir al Benfica y Bayer Leverkusen va a recibir al Mónaco. Y en el D, por último, Anderlecht va a recibir a Galatasaray y el Arsenal va a recibir al Borussia de Dortmund. Las tablas de posiciones quedan de la siguiente manera. En el grupo A, el Atlético Madrid tiene 9 puntos, Olympiacos y Juventus 6, Malmö tiene 3. En el B, Real Madrid tiene 12, está clasificado, Basel tiene 6, Liverpool tiene 3 y el Ludogorets tiene 3. En el C, el Bayer Leverkusen tiene 9, el Mónaco tiene 5 y Zenit de San Petersburgo y Benfica tienen 4. En el grupo D, Borussia Dortmund tiene 12, Arsenal tiene 7 y Anderlecht, los últimos puestos, Anderlecht y Galatasaray están eliminados con 2 puntos y 1 punto. Grupo E, Bayern de Múnich 12, AS Roma 5, CSKA de Moscú 5 y Manchester City con su victoria de hoy tiene 5. Quiere decir que En este grupo no hay nada definido. El Bayern de Múnich está clasificado, pero cualquiera de estos tres equipos, el Roma, el CSKA de Moscú o el Manchester City, cualquiera de ellos puede pasar a la segunda fase. Grupo F, PSG tiene 13 puntos, Barcelona tiene 12 y Ajax y Apoel están eliminados con 2 y 1. Esto hace que el último partido que se va a jugar entre los dos punteros en el Camp Nou es el que va a definir el grupo. En el grupo G, Chelsea tiene 11, Sporting tiene 7, el Schalke tiene 5 y el Maribor tiene 3. Y por último en el H, el Porto tiene 13, Shakhtar tiene 8, Atlético Bilbao tiene 4, ya no puede alcanzar al Shakhtar, pero sí puede en su último partido, pues con un solo punto que gane, porque juega con el Bate Borisov, pasaría a la Europa League. Bueno, eso es la Champions League, partner. ¿Qué comentario tienes? ¿Cómo ves el partido del Madrid frente al Basilea? Bueno, yo, como tú lo dijiste, yo lo veo de trámite. Yo lo que quería comentar de Messi es que vi un reportaje que le hicieron en el diario El País de España que decía que el año pasado, por lo menos el año pasado, o vamos a decir, el año pasado y la mitad, después de que Tito Villanova abandonó la dirección técnica del Barcelona, se le veía así como perdido, y yo también te había comentado a ti y no sé si los oyentes, que yo lo veía así como lesionado. Pero ahorita ya con la nueva asociación con Neymar y con Suárez, como que la orden es pásenle la pelota a Messi. Pero yo no sé cómo es la colocación, yo no me he fijado muy bien cómo es la colocación de él en el campo, porque antes lo ponían de falso nueve, lo ponían de extremo derecho, lo ponían de... Sí, por lo menos en los últimos partidos, en los últimos dos, te puedo decir prácticamente desde que entró Luis Suárez, pues que se armó la tripleta, porque en la tripleta atacante, antes de que Luis Suárez pudiera jugar, a veces jugaba Pedro, a veces jugaba Munir, y a veces inclusive jugaba Iniesta por la punta izquierda. Entonces, desde que se integró Luis Suárez, que se está jugando el 4-3-3 tradicional, pues entonces Neymar entra por la izquierda, Messi entra por el centro, o por lo menos la mayoría de los minutos lo juega así por el centro, y Suárez está entrando por la derecha, como una especie de extremo derecho. En algunas jugadas pues se cambian de posición, y entonces la pulga pasa a la derecha, y Suárez queda en el centro. Por ejemplo, en el gol de Suárez, con donde que ya yo relaté, él entró como centro delantero. Y también en el último gol del partido del fin de semana, pues es una diagonal donde estaba jugando en esa oportunidad por la punta derecha Messi. Entonces, es una situación cambiante realmente, pero está jugando prácticamente como centro delantero. Y en algunas oportunidades se retrasa un poquito para colaborar con el medio campo. ¿Y cómo tú ves la situación, aunque tú seas de Barcelona, cómo tú ves el dispositivo ofensivo del Real Madrid con Bale, Benzema y ¿cómo se llama? CR7. Y Cristiano Ronaldo, sí. Bueno, tiene muchísima pegada, es una tripleta también. Pero ¿quién entra por qué lado? Yo veo a Cristiano entrando por la izquierda, a Bale entrando por la derecha y a Benzema de 9. Aunque algunas veces también se cambia un poquito y Benzema baja un poquito a una posición así como de enganche y se combina con James ahí en ese sector del medio. A Benzema le gusta jugar un poquito también retrasado a veces, ¿no? Bueno, yo te dije antes de que nos conectamos con el programa que yo veía más fuerte al Madrid el punto de vista del mediocampo y la defensa que el propio Barcelona. Que Barcelona tiene más eficiencia en esas dos líneas. Sí. Estamos claros que lo que ha quedado de ver su Zubizarreta y toda la directiva ha sido el refuerzo de la defensa. Se trajeron a Vermaelen, que es un jugador de mucha calidad, pero que no ha podido debutar. Y para rematar, pues en estos días Zubizarreta estaba diciendo que no sabía si iba a tener que operarse. Un jugador que tú lo fichas, tiene que pasar un examen médico y tiene que estar en condiciones. Pues ha estado, desde que se fichó, no ha podido debutar, sino en un partido no oficial que jugó con el filial. Ha sido realmente un mal fichaje, por más de que es un buen jugador, pero obviamente los problemas de lesiones los trae ahí. Y el otro que fichó, que es Matiu, no es un jugador, primero por la edad que tiene 31 ya, no es el jugador que calza los puntos para jugar en el Barcelona. Ha tenido algunos partidos donde se ha destacado, inclusive en una oportunidad lo puso a jugar Luis Enrique lateral izquierdo y tal, pero no es realmente, ahí todavía tenemos problemas. Y el otro problema de la defensa, pues es Piqué, que como sabemos está en malas condiciones. Hoy yo lo vi, lo poquito que pude ver desde el partido, tengo que verlo en repetición. Lo vi un poco mejor, lo vi un poquito saliendo ya con más velocidad, pero también hay que hablar de que el rival no era un rival de jerarquía, era el Apoel de Nicosia, que si bien se defiende bien, porque le han hecho pocos goles, no es tampoco un rival de peligro. Habría que verlo, sobre todo en ese último partido en el Camp Nou contra el Paris Saint-Germain, ahí es donde yo quiero ver a Piqué, si es que va a jugar, ¿no? Si es que va a jugar. Yo no tengo más nada, partner. ¿Tú tienes algo que agregar? Bueno, felicitarte nuevamente por los objetivos que ha obtenido Messi, que para el Gracias. fútbol lo veo mejor, lo veo recuperado, como te dije, por lo menos un año, año y medio, Sí, señor. que tiene una gran delantera el Barcelona, con Suárez, con el brasileño, ¿cómo se llama? Neymar. Con Neymar y con Messi. Y bueno, y también le deseo todo lo mejor al Real Madrid, pero de verdad que el Real Madrid, si ustedes pitan por lo menos al director técnico, si pitan al director técnico, como diría un béisbol, el pitcher, el cuarto bate, y le veo a la madrina que es un Florentino. Bueno, entonces a Florentino lo tienen que sacar de la presidencia del Real Madrid. Y por cierto, yo creo que esa es una de las razones por las cuales él se cuida mucho con el tema de Casillas. Porque él estaba bravo con Casillas con las revelaciones del vestuario que hizo la esposa de Casillas y todas esas cosas, ¿no? Y también Mourinho la emprendió contra Casillas y contra Sergio Ramos. El Pero topo, el topo. ¿Quién es el topo? el topo era la mujer de Casillas. Pero había un topo que le daba los datos a la mujer de Casillas. Bueno, ¿quién va a ser topo, Casillas? Señor. Bueno, Bueno, pero así en términos generales, yo creo que los dos equipos, a nivel de Champions, los dos equipos de Barcelona y el Real Madrid van bien. Vamos a ver la siguiente. Cuando pasen a la siguiente, como esperamos que pasen a la siguiente fase, con quién se van a sí. topar. Y en la liga también la cosa está bastante apretada, como dijimos ahí, 2 punticos de diferencia entre uno y otro. Y los partidos de este fin de semana, que también es importante que lo reseñemos. El Barcelona va a ir a visitar al Valencia en Mestalla, se va a hacer el partido, si se quiere, más importante del fin de semana. Y el Real Madrid, es un partido que se me antoja que es bastante asequible, va a ir a visitar al Málaga, donde hay 2 jugadores venezolanos. El Málaga no le debería, teóricamente, resultar mayor rival. El tercero en discordia, que es el Atlético Madrid, va a recibir al Vicente Calderón, a los gallegos, al Deportivo La Coruña. Este es un equipo que está también en horas bajas, me refiero a La Coruña, y este es un partido que debería, en teoría también, de nuevo, ser para los del Cholo Simeone. Y como dije entonces, en Mestalla, Valencia va a recibir al Barcelona, que es el partido más fuerte de la jornada. Entonces, bueno, ya Luis Enrique tomó algunas precauciones y sacó algunos titulares hoy, les dio descanso, otro lo sacó en segundo tiempo para que fueran descansando para este partido que va a ser, si el Valencia quiere dar un golpe en la mesa y meterse entre los que van a pelear con el título, tiene que su oportunidad en este partido. Entonces, bueno, esperemos pues que digamos, el momento goleador que está teniendo el equipo culé, pues continúe en esta oportunidad, pero la verdad es que el rival es fuerte y el estadio Mestalla también es difícil. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Bueno, yo creo que sí, hemos hablado bastante paja. No digas eso, no digas eso. Bueno, Bueno, bastante gamelote, pues. hemos hablado cosas importantes de este deporte que tanto nos apasiona. Yo me despido. No sin antes decirles que pueden encontrar nuestro programa en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. También estamos en Spreaker y en iVoox, y nos pueden seguir en la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. Horacio, gracias de nuevo por tu participación, por esa gran apertura que tuviste con el libro de Pelé, y será entonces hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ti, por siempre ser tu invitado permanente. Dale, pues. Chao, hasta luego, pues, un abrazo. Chao. Gigi, la ha.